Micro 163. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero contarte algo que me llegó mucho de una persona que habla de su abuela y nos deja una enseñanza para nuestra vida, una enseñanza ejemplar. Ella decía lo siguiente: que yo recuerde, siempre llamé Gagi a mi abuela. Gaga fue la primera palabra que salió de mi boca cuando era bebé, y mi orgullosa abuela estaba segura de que trataba de decir su nombre. Hasta ahora sigue siendo mi Gagi, dice esta persona. En la época en que murió el abuelo, a los 90 años, ellos llevaban 50 años de casados. Gagi sintió mucho la pérdida. La habían privado del centro de su vida y se apartó del mundo, entrando en un largo periodo de duelo. Su pena duró casi 5 años y durante ese lapso transformé en un hábito consciente el ir a verla todas las semanas o semana por medio, dice esta persona. Y nos cuenta: un día fui a visitar a la abuela con la idea de encontrarla en su habitual estado de letargo, que también había llegado a conocer desde la muerte del abuelo. Por el contrario, la encontré radiante, sentada en su silla de ruedas. Como no comenté con suficiente rapidez el cambio obvio en su actitud, me encaró. ¿No querés saber por qué estoy tan feliz? Por supuesto, abuela, me disculpé. Perdóname por no responder más rápido. Contame, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué esta nueva actitud? Porque anoche tuve una respuesta, declaró. Finalmente sé por qué Dios se llevó a tu abuelo y me dejó a mí viviendo sin él. Gagi, la abuela, siempre estaba llena de sorpresas, pero debo admitir que esta afirmación realmente me dejó helada, dice esta mujer. ¿Por qué? Gagi, atiné a decir. Luego, como si impartiera el secreto más grande del mundo, bajó la voz, se inclinó en su silla de ruedas y me confió despacito. Tu abuelo sabía que el secreto de la vida es el amor y lo vivió cada día. Se había transformado en amor incondicional en acción. Yo he sabido del amor incondicional, pero nunca lo viví plenamente. Por eso tuvo que irse primero y yo tuve que quedarme. Hizo una pausa como para considerar lo que iba a decir y luego continuó. Todo este tiempo pensé que estaba siendo castigada por algo. Pero anoche descubrí que me quedé como un don de Dios. Él me dejó estar para que yo también pudiera convertir mi vida en amor. ¿Te das cuenta? Continuó señalando el cielo con el dedo. Anoche aprendí que no puedes aprender la lección allá. El amor tiene que ser vivido aquí en la tierra. Una vez que te vas, es demasiado tarde. Por lo tanto, recibí el don de la vida para poder aprender a vivir el amor aquí y ahora. A partir de ese día, nos cuenta esta mujer, cada visita se transformó en una nueva aventura en la que la abuela me relataba sus historias relativas a su meta. Una vez que fui a verla, golpeó el brazo de la silla de ruedas llena de entusiasmo y exclamó: ¿A que no adivinás qué hice esta mañana? Cuando le respondí que no podía adivinar, siguió toda excitada. Bueno, esta mañana tu tío estaba enojado conmigo por algo que yo había hecho. Yo no me acobardé, recibí su enojo, lo envolví en amor y se lo devolví con alegría. Le brillaban los ojos al agregar. Fue incluso divertido y su enojo se desvaneció. Si bien la edad continuaba su avance ineludible, la vida de mi abuela se renovó con fuerza. Una visita tras otra se sumaron con el transcurso de los años, en tanto que la abuela practicaba sus lecciones en amor. Tenía un propósito valioso para vivir, una razón para seguir adelante esos 12 años. En sus últimos días de vida, visité a mi abuela con frecuencia en el hospital. Un día, cuando iba caminando hacia su habitación, la enfermera de servicio me miró a los ojos y me dijo: su abuela es una mujer muy especial, tiene como una luz. Sí, tener un propósito iluminó su vida y la convirtió en una luz para los demás hasta el final. ¿Qué te parece si vos y yo nos decidimos en serio a vivir amando cada día? ¿Lo charlamos?